Mirá, estamos convocando este cacerolazo que va a ser en la Plaza Houssay hoy, 6:30 de la tarde. Lo estamos convocando entre estudiantes terciarios de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Económicas, y también se suman trabajadores que están peleando por sus puestos de trabajo, por su salario, como trabajadores de la salud, docentes, no docentes de la UBA también, que se están organizando, y estamos coordinando y uniéndonos con las asambleas barriales de la zona. Porque justamente, como decías, no podemos empezar con normalidad, la verdad, nuestras cursadas. Está en riesgo el poder estudiar, el derecho a la salud. Vemos que, básicamente lo vimos hoy a la mañana, cuando nos despertamos, que muchos de nuestros compañeros de cursada estaban inundados porque viven en las zonas más precarias de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, e incluso en cercanías de la zona de la facultad. Falleció una mujer por el derrumbamiento de un balcón. Nosotros venimos organizándonos, como dijiste, yo soy parte de la posta de salud y cuidado que integramos junto con trabajadores de la salud y asambleas barriales que la pusimos en pie contra el protocolo de Burlich frente a la ley ómnibus y venimos movilizándonos junto con la cultura, junto a docentes, trabajadores y creemos que hoy es muy importante pelear por nuestra educación y por nuestra salud, porque Milei congeló el presupuesto educativo en medio de la inflación que hay ahora, ¿no? O sea, hay menos plata para pagar los salarios, hay menos plata destinada a nuestra educación, y en ese marco también los estudiantes estamos viviendo la situación de una inflación que sube todos los días, tarifazos. Nosotros apoyamos el proyecto presentado en el Congreso por Miriam Bregman, por un boleto educativo que no sea solo para estudiantes, sino también para quienes acompañan a los chicos a las escuelas, para los docentes también, porque realmente se nos está haciendo muy complicado seguir estudiando. Hoy para mí fue recontragráfico, porque las inundaciones también afectaron a la educación y a la salud pública. Están llegando por todos lados videos de cómo los hospitales están inundados. Entonces, eso, queríamos básicamente hacer un poco de ruido, como ya lo venimos haciendo, cacerolear en unidad con las asambleas, porque la verdad es que no estamos hablando de nada más y nada menos de la formación de profesionales, ¿no? De la salud y de la educación, que de esa zona se aporta a nivel nacional a instituciones de la educación y de la salud, ¿no? Y Milei dice que va a ajustar a la casta y que quedó muy claro que ajusta a quienes hoy somos parte de esta educación y de esta salud. Cuando lo manifestás y decís vamos a hacer ruido, tiene por supuesto su lado simbólico y su situación concreta. Literalmente van a cacerolear, por ende van a hacer ruido. ¿Y en qué lugar se coloca la organización? O si justamente esto de hacer ruido implica también empezar a juntarse en espacios públicos, al aire libre, justamente sin. Más allá de que, por supuesto, todos forman parte desde algún lugar, vienen de alguna procedencia en términos políticos, que no necesariamente tienen que ser partidarios, tienen que, lo digo desde una visión de cómo uno ve la realidad y demás. Creo que el hecho de hacerlo en un espacio abierto también tiene que ver con ampliar y abrir un poco los brazos, para luego sí empezar a diseñar algo que vaya más allá de justamente esto, la protesta, que no es una crítica, al contrario, es el desafío cuál es hacia adelante, la pregunta. Sí, completamente. Mira, en mi centro de estudiantes, el de la Facultad de Medicina, lo dirige el radicalismo hoy, que ya demostraron hace ya varias semanas que están en que prestan un voto, no prestan un voto en el Congreso, están tratando de negociar. Y para mí lo más importante es si nosotros, los estudiantes, nos empezamos a organizar y justamente tenemos que coordinar con otros sectores. Si no, realmente nuestra fuerza para mí se va a ver mucho más fuerte nuestra fuerza si nosotros nos unimos con las asambleas barriales, con los trabajadores de la salud y los trabajadores que hoy están peleando, ¿no? Como de prensa, aeronáuticos, estatales. Nosotros pusimos en pie, por ejemplo, la posta de salud y cuidado y además de su accionar frente a las represiones de Burlich, su protocolo, también es un espacio de organización de trabajadores, de vecinos, de las asambleas barriales, donde podemos debatir y decidir entre todos. Eso me parece que es algo que nosotros tenemos que pelear. Yo soy parte de la juventud del PTS, por ejemplo, y estamos peleando por eso, para que todos decidamos, porque de un lado tenés a quienes justamente están peleando, están negociando y viendo si dan un voto o no dan ese voto, y por el otro lado tenés a dirigentes, por ejemplo, del peronismo, que te plantean que hay que esperar, que hay que ver qué hacemos, y realmente no se ponen a la cabeza de organizar a ningún estudiante, a ningún trabajador. Entonces, vemos necesario, justamente, obviamente, abierto a todas las organizaciones que se quieran sumar, vecinos, trabajadores y estudiantes, que nos empecemos a organizar entre nosotros y decidir, justamente, y ese fue el ejemplo que dieron un poco las asambleas barriales, me parece, que demostraron su fortaleza frente a la ley ómnibus. Te pido, no te conozco personalmente, de hecho es la primera vez que incluso nos cruzamos al aire, y con respeto esto, ¿no? Desde ya. Pero te pido sinceridad absoluta. ¿Hay conciencia? Porque, no sé, ¿qué edad tenés? 25. Tal vez, de 25 para abajo, el electorado entre 16 y 25, se volcó, en términos generales, por supuesto, masivamente al gobierno, actual gobierno nacional, al menos en el balotaje. Uh-huh. ¿Se ha tomado conciencia? ¿Se va tomando conciencia? ¿Están en ese camino? O tal vez vos me decís, mira, la realidad de eso es que no, que más allá de esto, de que nosotros estamos convocándonos, nos estamos juntando en una esquina, organizando asambleas barriales, pero va a ser un proceso, percibimos que va a ser un proceso largo. La posta. Mira, yo te cuento algo. Ayer empecé a cursar una materia en la facultad que es salud pública, y éramos varios los estudiantes que en medio de un debate de qué significa la salud comunitaria empezamos a charlar que si no enfrentábamos a este gobierno era imposible tener una salud realmente, porque justamente se producen las inundaciones, hay una crisis sanitaria con el dengue, hay un problema de empleo, de educación, de salud gravísimo. Yo creo que sí, que empezamos a organizarnos desde ya, tenemos que ser mucho más, y por eso también estas convocatorias y en unidad con otros sectores que también se están organizando y peleando. Pero creo que sí, que somos una resistencia que cada vez se va a empezar a ampliar más. Vos notaste ayer justamente en la cruzada una coincidencia en varios puntos que tal vez en una cruzada de octubre, noviembre no había. Sí, que realmente por citar un caso, afectando, digo, ¿no?, a todos los jóvenes, completamente, sí, nos está afectando a todos la situación, y justamente la única salida es la unidad acá. ¿A qué hora es? ¿Cómo es? ¿A quién convocan? Recordanos esto, Eugenia, por favor. Va a ser hoy, 6:30 de la tarde, en Plaza Houssay, Junín y Córdoba. Vamos a estar estudiantes de la Facultad de Medicina, de Ciencias Económicas, estudiantes terciarios, futuros profesionales de la educación, trabajadores de la salud, docentes, no docentes de la Universidad de Buenos Aires también, y se van a sumar las asambleas del barrio, de Córdoba de Corredón, de Balvanera y de Plaza Almagro, y convocamos a todos los estudiantes, trabajadores, vecinos de la zona que se quieran sumar con nosotros desde ya.